Servicio a la comunidad. Se dejó olvidada una billetera llena de sana diversión en el rincón más lejano del corazón de los jóvenes. A la persona que se atreva a buscarla, favor sintonizar desde ahora el siguiente programa. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Adelante! Yo no voy para atrás. Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. La Renovación Carismática Católica Chachapoyas presenta Jóvenes Palante. Hola amigos, bienvenidos a compartir una vez más con nosotros este programa. Yo soy Cecilia. Y yo Jorge. Y te invitamos a quedarte con nosotros estos 60 minutos para compartir un super programa de Jóvenes Palante. Hoy les vamos a compartir un tema que tiene que ver mucho con nuestra fe católica. Así es, el día de hoy hablaremos sobre la devoción que tenemos hacia los santos. Vamos a hacer un recorrido a través de lo que significa para nosotros como católicos la santidad, sobre el poder de la oración y también algunos datos curiosos sobre algún santo en especial que tocaremos esta tarde. Así es, y de algunos santos comentaremos cómo así es que llegaron a ser santos. Muy bien, vamos a iniciar con el programa. Les anunciamos también que vamos a tener música solamente de Carisma Verde, que es un ministerio de Colombia que nos estará acompañando el próximo año. Así es, vamos a ir conociendo un poquito más sobre sus canciones de este gran ministerio y te invitamos a disfrutar con nosotros la buena música de Carisma Verde. Les dejamos con Baja al Río. Representa Carisma Verde, hoy con Caoba Níquel, tomando el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo suena? ¡Va! Estamos presentando Jóvenes Palante. Y uno de ellos se va a salvar. Si tu hermano vas al bordar, está Jesús y también está Juan. Y uno de ellos te va a salvar. Aquí, ya estás aquí, algo pasará, te lo voy a decir. Si vas por el camino alejado del mal, estarás bajando al río Jordán. Sigue tu camino, cambia tu destino. En el Jordán están tus buenos amigos, amigos verdaderos, escucha lo que digo. Encontrarás a Jesús con Juan, te cambiará, nueva vida te dará. El mensaje no cambia, óyelo, es el camino del bien, siéntelo. Con Cristo seguimos. ¡Adelante! Hey, ¿qué pasó? Este y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música. Bien amigos, el día de hoy estamos tratando el tema sobre los santos. Los santos son hombres como nosotros que por ser amigos de Dios han muerto en gracia y están en el cielo. Por haber sido fieles a la fe, la iglesia los canoniza y nos invita a imitarlos. Algo así como decía San Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Por tanto, el dar culto a los santos no es adorarlos, porque solo podemos adorar a Dios. La devoción verdadera a los santos y especialmente a la Virgen consiste en conocerlos, amarlos e imitarlos en su fe, esperanza, caridad y obediencia al plan de Dios. Así nos pareceremos más a Jesús. Hay que tener mucho cuidado. Hay personas que únicamente acuden a los santos para pedir milagros. Nosotros debemos pedir sobre todo el milagro de amar a Dios y al prójimo. Así creceremos en la fe. Como nos lo dice en uno de los libros de la Biblia, podemos encontrar esto en el libro de Hechos en el capítulo 7. Resumiendo entonces, decimos que los santos son hombres y mujeres que durante su vida han mostrado gran amor a Dios y a los hombres. O sea, son los amigos de Dios que vivieron según el Evangelio. Podemos imitarlos porque imitándolos nos pareceremos más a Jesús. Hay que tener siempre presente que Dios actúa a través de los santos y hace los milagros. Los santos no hacen milagros. Podemos pedir que intercedan por nosotros. Si podemos pedir unos por otros en vida, ¿cuánto más los que ya están en el cielo? ¿Cuántas veces los hermanos separados nos han acusado a los católicos de acudir a los santos para pedir un favor o un milagro del cielo, sin tener en cuenta que solamente Jesucristo es el único mediador ante el Padre, al igual que el Espíritu Santo? No obstante, la palabra de Dios nos dice que todas las personas están llamadas a la santidad, a la perfección cristiana. Dios siempre está al lado de los hombres justos. La luz brilla para el hombre bueno. El Altísimo cuida de ellos. Sin la santidad, nadie podrá ver al Señor. Efectivamente, este tema que estamos tratando sobre los santos, un tema muy importante para nuestra fe católica. Y más adelante estaremos compartiendo sobre los santos que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así es, no solamente tenemos o podemos acudir a las imágenes de santos que son representados a través de imágenes, de postales, sino también tenemos ejemplos de santidad en la Biblia y vamos a escuchar ello. Señor, renueva en nuestros tiempos las maravillas del Pentecostés. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Día de la iglesia del Señor. con Cristo seguimos ¡Palante! Del Pentecostés y todavía no hemos visto nada, apenas están comenzando. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia del Señor, Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, el Espíritu de Dios. Seguimos con Jóvenes Palante. Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Con Cristo seguimos ¡Palante! Continuamos con Jóvenes Palante, el programa del día de hoy sobre los santos, y como ya lo anunciamos en el bloque anterior, vamos a conversar sobre los santos que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En los libros sagrados del Antiguo Testamento nos narran varios ejemplos de hombres y mujeres que llevaron una vida virtuosa, desde el justo Abel, pasando por su descendiente Enoc, quien vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. También está Noé, hombre bueno que siempre obedecía al Creador. El patriarca Abraham, padre de los creyentes, para los judíos, cristianos y también para los musulmanes, llamado como el amigo de Dios, porque Dios lo aceptó como justo. Su sobrino Lot, hombre santo que vivía en medio de gente malvada. José, el hijo de Jacob, vendido por sus hermanos por envidia y con quien Dios siempre estuvo. El santo Job, que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, modelo de obediencia y sufrimiento, y quien no pecó de palabra en su desgracia. Moisés, el gran caudillo y legislador del pueblo hebreo, era el hombre más humilde del mundo. Tenía el privilegio de hablar con el Todopoderoso cara a cara como si lo estuviera viendo. El discípulo Josué, siervo del Señor. Rahab, la prostituta que Dios aceptó como justa por sus hechos. Y también encontramos a Ruth, una mujer ejemplar. Del libro de los jueces se menciona que el Espíritu de Dios estaba sobre Gedeón, hombre fuerte y valiente. También se encontraba Sansón, consagrado como nazareno para que empezara a liberar a su pueblo de los filisteos. De él dice la Escritura que el niño crecía y el Señor lo bendecía. En cuanto a los profetas, hallamos a Samuel, consagrado al servicio del templo y considerado por todo Israel como verdadero profeta del Señor. También el rey David, quien a pesar de su debilidad humana, cumplió con los mandamientos y las leyes divinas. Eliseo, santo profeta de Dios. Jeremías, destinado por el Altísimo desde antes que naciera para que fuera profeta de las naciones. Esos han sido los ejemplos que tenemos nosotros en la Sagrada Escritura, específicamente en el Antiguo Testamento, sobre santos, ¿no? ¿En dónde estará mi hija? Ya son las 3 de la mañana y no llega. Dios mío, ojalá que no le haya pasado nada. Hay tanto peligro ahora en las calles. Chicos, ya me tengo que ir. Es tarde y mi mamá debe estar preocupada. Por favor, acompáñame a mi casa. Ay, Marta, no seas así. ¿Cómo que ya te vas? Aún es temprano. No seas aguafiestas. Mañana le decimos a tu mamá que estuvimos haciendo un trabajo y te quedaste a dormir en mi casa. Virgencita María, tú como madre sabes lo que estoy pasando. Por favor, cuida a mi hija. Que nada malo le pase. Que regrese a casa pronto. Chicos, ahora sí ya me voy. Le dije a mi mamá que volvería pronto y ya es muy tarde. Debe estar muy preocupada por mí. Ay, Marta, ¿hasta cuándo vivirás bajo las faldas de tu mamá? Bueno, si no me acompañan, me voy sola, pero me voy. Adiós. Son las 3 de la mañana. Ojalá que mi mamá esté dormida y no se dé cuenta cuando llego. ¡Qué oscuras que son estas calles! ¡Ay, me dan miedo! ¡Ey, flaquita! ¿Qué haces tan solita por mis dominios? ¿Quién eres? ¡Te vayas a hacer daño! ¡Suéltame! No te preocupes, mi amor. No te voy a hacer nada de lo que te puedas arrepentir. ¡Suéltame, degenerado! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Marta! ¡Marta! ¡Espera! ¡Ayúdame, Carlos! Esta vez te salvaste, preciosa. Mejor me voy. Marta, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Escuché que gritabas. Gracias, Carlos. No me pasó nada. De no haber sido por ti, no sé qué me hubiera pasado. Ya, tranquila. Fue solamente un susto. Bueno, te acompaño a tu casa. Estaba en la fiesta y de pronto sentí algo que me decía que no debería dejarte ir sola. Gracias, Carlitos. ¿Vamos? Aquí es mi casa, Carlos. Gracias por acompañarme. De nada. Nos vemos mañana en la universidad. Mamá, despierta. Mamá, mami, mamá, despierta. Ya llegué. Ay, hijita, gracias a Dios que ya estás aquí. ¿Dónde estabas? Me preocupé mucho por ti. Estaba con unos amigos. Ay, es una historia larga. Mañana te cuento. Ahora me voy a dormir. Ay, virgencita, gracias por cuidar a mi hijita. Con Cristo seguimos... ¡Palante! Estamos de vuelta, amigos de Jóvenes Palante, y pues les recordamos que estamos hablando sobre los santos. En el bloque anterior habíamos nombrado algunos santos que están en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, en la Nueva Alianza se menciona a José, padre adoptivo de Jesús, un hombre justo, como dice el libro de Mateo, y su esposa, la bendita Virgen María. Al igual que el sacerdote Zacarías y su mujer Isabel, pariente de María. Otro matrimonio, espejo de la santidad. En el templo de Jerusalén vivían dos santos místicos y ascetas. Simeón, un hombre justo que adoraba a Dios y esperaba la liberación de Israel. Y Ana, que hablaba en nombre de Dios. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Otro santo del Nuevo Testamento era Juan Bautista, el último de los profetas, quien era grande delante de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo desde antes que viniera al mundo. Y justamente hablando de Juan Bautista, pues hay muchas localidades que están celebrando fiestas patronales por este santo, ¿no? San Juan Bautista, ¿no? Y nuestra municipalidad también, nuestra ciudad, San Juan de la Frontera de los Chichapoyas, también estamos pues de fiesta en honor a este santo. Continuando, encontramos al apóstol Natanael, verdadero israelita en quien no había engaño, el discípulo José, llamado Barsabás y llamado también Justo, el diácono Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, Tabita, que era una mujer que pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados, el capitán Cornelio, un hombre justo que adoraba a Dios, Ananías, piadoso y obediente a la ley de Moisés, entre muchos otros personajes que podemos encontrar en el capítulo 11 del libro de Hebreos del Nuevo Testamento. ¿Pero a qué se debe que estos hombres y mujeres lleguen a ser tan amigos de Dios? Sobre esto estaremos hablando en el siguiente bloque. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Noticias. Eventos. Agenda Católica. Muy bien, amigos, continuamos con Jóvenes Palante y en este segmento ya está con nosotros María Cecilia, quien nos va a compartir algunas noticias. Gracias, Cecilia, por el espacio. Bueno, empezando con las noticias, cristianos marcharán en contra del aborto y la homosexualidad. El próximo 22 de junio, los ecuatorianos marcharán en contra del aborto, la orientación sexual en escuelas y colegios. Según publicó un diario local de Ecuador, el pastor Nelson Zavala manifestó que el pueblo cristiano marchará pacíficamente y manifestó que Ecuador sigue el mismo perfil de Europa, donde son ateos, donde el aborto es legal, donde se pueden casar entre homosexuales y que eso no está bien. Por otro lado, Congreso Mundial de Radios Católicas, organizado por el Pontificio Consejo para las Comunicaciones. La identidad y la misión de las radios católicas hoy es el tema propuesto a la reflexión de los participantes al Congreso Internacional para las Emisoras de Inspiración Cristiana Católica que ha organizado el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales y se inauguró este jueves 19 de junio en el Auditorium Juan Pablo II de la Universidad Urbaniana en Roma. Y concluirá este sábado 21. También adolescente polaca se sometió a aborto por presión antivida. La Agencia de Información Católica Polaca dio a conocer que ante las incesantes presiones de su madre, las activistas abortistas de la Federación Internacional de Planificación Familiar y algunos medios de comunicación, la adolescente de 14 años de Lublin, conocida solo con el seudónimo de Agata, abortó a su bebé. Según la prensa polaca, el aborto se practicó el 17 de junio, probablemente en la localidad de Gdansk. Radios católicas deben servir para el anuncio de la palabra, destaca el Papa. El Papa Benedicto XVI afirmó que cuando trabajas en las emisoras de radio católica, estás al servicio de la palabra. Las palabras que transmites cada día son un eco de esa palabra eterna que se hizo carne. Benedicto XVI también resaltó que la radio, a través de la cual ejerces tu apostolado, propone una cercanía y una escucha de la palabra y de la música para informar y entretener, para anunciar y denunciar, pero siempre respetando la realidad y con una clara perspectiva de educación a la verdad y a la esperanza. Jesucristo nos da la verdad sobre el ser humano y la verdad para el ser humano, y a partir de esta verdad, una esperanza para el presente y el futuro de las personas y del mundo. Y se acercan las fiestas patronales de la Institución Educativa Seminario Jesús María. Con motivo de celebrarse las fiestas patronales del Colegio Seminario Jesús María, se estará llevando a cabo la Eucaristía del 21 de junio del presente en honor a San Luis Gonzaga, patrón de los seminaristas. De igual modo, la institución educativa San Juan de la Libertad está conmemorando sus actividades patronales en honor a su santo patrón, San Juan. Muchas felicidades para todos ellos. Bueno, eso ha sido todo por hoy en cuanto a Agenda Católica, pero no se olvide que la próxima semana nos volvemos a encontrar aquí con más noticias. Estamos presentando Jóvenes Pa'lante. Con Cristo seguimos ¡Palante! Esta tierra ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador, ruega por nosotros pecadores de esta tierra. Ruega por el pueblo que en su Dios espera. Nosotros. Este y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Pa'lante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música. El seguimiento del Señor va acompañado de grandes privilegios, porque Dios escucha la plegaria de los justos, como la súplica de Zacarías, que es recompensada con el nacimiento de su hijo Juan Bautista, y eso que él y su mujer ya eran de una edad avanzada, como nos lo narra el libro de Lucas en el capítulo 1. Jesucristo nos invita a pedir siempre por nuestras necesidades. Hay que hacer oración unos por otros. San Pablo anima en sus cartas a los hermanos a pedir por él y por todo el pueblo de Dios. Él mismo los encomienda en sus oraciones e invita a los fieles a rogar por toda la humanidad. En el libro de Apocalipsis, en los capítulos 5 y 8, encontramos los 24 ancianos y los ángeles suben ante el trono celestial las plegarias de todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Asimismo, encontramos casos de intercesión ante el Señor, como Abraham, que pide detener el castigo contra Sodoma y Gomorra, y por la salud de Abimelec. Lot ruega ante los ángeles para que no destruyan la ciudad de Zoar. Moisés clama por el faraón de Egipto y por los pecados del pueblo elegido. El rey David intercede para que no se castigue a los hebreos y para que la peste se retire de Israel. Nehemías hace oración por los israelitas. La plegaria fervorosa del profeta Elías hace desaparecer y aparecer la lluvia en su nación. El profeta Jeremías, ya muerto, hace oración por el pueblo y la ciudad santa. También recordamos en las bodas de Caná, María pide a Jesús por el vino, un alto oficial del rey por la curación de su hijo enfermo, un capitán romano por su criado paralítico, Jairo, el jefe de los judíos, para que resucitara a su hija, la mujer cananea por su hija endemoniada, el rico Epulón intercede por sus hermanos ante el padre Abraham, María, la esposa de Zebedeo, por sus hijos Santiago y Juan, Marta y María Magdalena por su hermano muerto Lázaro, y el apóstol Pablo por los navegantes en peligro. Hay una canción de nuestra infancia, y seguramente alguno también la recuerda. Por ejemplo, Cecilia la recuerda muy bien. Es la canción del teléfono. El teléfono, no, esa canción dice, no, yo tengo un teléfono para hablar con Dios, ¿no? Ese teléfono es la oración. Y justamente pues es así como llegamos a Dios y como todas en estos claros ejemplos hemos visto que a través de la oración hay una comunicación directa con el Señor y una intercesión por algo. En nuestros grupos de oración de la Renovación Carismática Católica tenemos la bendición de contar con un grupo de hermanos y hermanas que se reúnen semanalmente para pedir e interceder por cada una de las intenciones que tenemos en la iglesia. Así es, ellos y ellas se reúnen para orar por la iglesia, por el Papa, por los sacerdotes, por los obispos, también por la salud de algunos hermanos y por el bienestar pues de una comunidad específicamente, ¿no? También habrá algunas intenciones especiales por lo cual se reúnen y pues es una bonita forma de expresar el cariño hacia los hermanos y el cariño sobre todo a este lazo de oración de comunión con Dios. Así es, tenemos que recordar siempre que la mejor forma de estar comunicados con Dios es la oración. Conversar con Él de una manera directa a través de la oración. Hay un ejemplo muy bonito también sobre el caso de la oración, ¿no? En las familias, por ejemplo, yo tengo la bendición de todavía vivir esto, espero que otras familias también. Pues cuando uno de los familiares nuestros se ausenta, ya sea un motivo de viaje lejano o cerca o tenga algún compromiso especial, siempre queda un integrante de la familia orando por él, ¿no? Pidiendo porque le vaya bien durante el viaje, que durará horas o de repente por alguna actividad que vaya a realizar, ¿no? Y que sea de importancia. Sobre todo este ejemplo que nos pones, Jorge, se vive principalmente son las madres, no quito que también sean algunos padres o algunos hijos, pero siempre se ve el ejemplo de que una madre está pidiendo, está orando e intercediendo por su hijo. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuelita, que ella, pues, cuando ya uno partía de viaje, no sé, a la capital, o cuando tendría que hacer algún evento, siempre encendía una velita y la ponía al pie del Sagrado Corazón de Jesús que nosotros tenemos en la sala, ¿no? Entonces, es una bonita forma de expresar la intercesión que está haciendo una persona por alguien a quien quiere, ¿no? A quien estima, a quien ama. Así es, como lo mencionabas ya anteriormente, si nosotros en vida podemos pedir e interceder por unas intenciones o por los hermanos, ¿cuánto más los que ya están gozando de la presencia del Señor y los que han muerto en gracia como son los santos? Así es, la iglesia, por ejemplo, en nuestro país ha reconocido a San Martín de Porres, a Santa Rosa de Lima, y pues estamos en un proceso de beatificación y canonización de un sacerdote y pastor de nuestra ciudad. Así es, la canonización a Monseñor Octavio Ortiz Arrieta, que todo el pueblo chachapoyano también espera eso, porque lamentablemente nosotros no hemos tenido ya la suerte de conocerlo, pero sí tenemos muchas buenas referencias de él. Así es, ojalá que tengamos oportunidad y en algún programa compartamos más de su vida y su labor diocesana aquí en Chachapoyas. Así es, y ya que estamos hablando de las canonizaciones en trámite, podemos mencionar también a nuestro pastor Papa Juan Pablo II, un gran pastor, y que todos esperamos que ya sea reconocido como santo por la Iglesia Católica. Bueno, él en realidad ya es santo, ¿eh? Ha sido un hombre que ha abogado mucho por la paz mundial, y pues solamente son algunos procesos nada más los que se tienen que cumplir en la Iglesia, y pues Papa Juan Pablo II, el Papa misionero, como mencionaba, pues ya será dentro de poco considerado o será nombrado oficialmente como santo. Siempre la misma cosa en la radio. No hay nada novedoso. Hola, Jorge, y gracias. Yo también. Ya era hora que los jóvenes tengan su espacio. ¿Qué pasó, minero? Desconéctate de la rutina y quédate con nosotros, jóvenes. Un programa que le da el toque de alegría a tus fines de semana. Señoras y señores, recibamos con mucha alegría a la última chupada del mango, la última Amazonía del desierto. Con ustedes, el maestro Jebús. ¡Viva! Muy bien, amigos, ya está aquí con nosotros el maestro Jebús. Vamos a recibirlo, pues, como el maestro se merece, ¿no? Fuertes aplausos para el maestro Jebús. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, muchas gracias, público presente y todos aquellos que seguramente en sus casas me han aplaudido. Gracias a ustedes, señor, señora, joven, jovena. ¿No es jovena? Bueno, queridos amigos, les he traído tres de mis mejores chistes para el día de hoy. Number one, un campesino pasa enfrente de una lápida que dice: aquí yace un abogado, un hombre honrado, un hombre íntegro. El campesino se persigna y dice asustado: Virgen Santísima, enterraron a tres hombres en la misma fosa. Gracias, gracias. Number two, un hombre muy viejo muere y llega al cielo. Jesús lo recibe y esta es su conversación. Jesús dice: ¿cómo te llamas? El anciano responde: no sé, soy muy viejo. Jesús dice nuevamente: ¿de dónde vienes? Y el anciano responde: de Oriente. Jesús dice: ¿y a qué te dedicabas? Y el anciano responde: yo era carpintero. Tuve un hijo, pero no he vuelto a saber de él. Jesús dice: oh, papá, por fin nos encontramos. Y el anciano dice: Pinocho, hijo mío. Esas son risas naturales que solamente el maestro Jebús puede sacar del íntimo del corazón del joven. Joven alegre. Number three, un amigo le dice al... no sé si por favor pueden enjaular a ese niño. Ahora sí. Un amigo le dice al otro: me he comprado en las rebajas un reloj que tiene casi todo. Tiene para medir la presión atmosférica. Tiene para medir la temperatura corporal. Tiene para medir la temperatura del país. También mide la tensión. Y el amigo preocupado le dice: disculpa amigo, pero ¿qué hora es? Te he dicho que tiene casi todo. ¡Otro! ¡Otro! Ahí está bien, está. Está bien, está bien. Voy a contarles un par de chistes más. Este par de chistes me han llegado desde Argentina. ¡Increíble! De nuestra amiga Belén, que debe estar escuchando el programa. Saludos para ella. Dice que había un hombre que era tan, pero tan mezquino que no salía al sol para no dar sombra. Continuamos con la siguiente. Llega el chiquito llorando a su casa y dice: ¡mamá! ¡Mamá! En la escuela me dicen cabezón. Y la mamá le dice: no les hagas caso, hijito, y saca tu gorra del garaje que tu papá quiere meter el carro. Muy bien, maestro Jebus, muchas gracias por su presencia nuevamente en nuestro programa. El día de hoy nos ha deleitado con sus chistes nuevos. Muchas gracias y lo esperamos la próxima semana también aquí en Jóvenes Palante. Está bien. Cuídese. Pero no se acostumbre. ¿Nos piensa abandonar, maestro Jebus? Me han ofrecido en la emisora que está aquí al ladito para ir a contar chistes al mediodía. Muy bien, maestro Jebus. Espero que la próxima semana también nos visite. Cuídese mucho. Lo voy a pensar. Chao. ¿Tienes algo que compartir? Escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¿A dónde? Te lo repito, rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¡Ay, ya! ¡No lo olvides! ¡No! Estamos de vuelta con el programa, amigos, Jóvenes Palante. Gracias por su compañía y pues por todos los comunicaciones, por los emails que nos han hecho llegar en el transcurso de estas semanas. Estábamos compartiéndoles sobre el tema de los santos y la devoción a los santos. Y pues mientras estábamos conversando en el bloque anterior, recordaba pues un viaje del grupo de los jóvenes de aquí de Chachapoyas a Leimebamba, los jóvenes exclusivamente los que se dedican al servicio en nuestra comunidad de la música, ¿no? En este viaje a Leimebamba, pues el Ministerio de Música, como se llama, participó de un retiro con el padre asesor, a quien tuvimos ya en el programa, el padre Manuel Vélez Álvarez, y pues en este retiro el padre nombró al Ministerio de Música como Ministerio de Música Felipe Apóstol. Y pues la verdad es que de este apóstol, de este santo apóstol, es muy poco lo que sabemos. Pero nosotros, a partir de ese nombramiento, le tenemos un cariño especial. Es por eso que queremos compartir un poco más sobre la historia de San Felipe Apóstol. Felipe nació en Betsaida, esto es en Galilea. Se unió a Jesús tras su encuentro con Juan Bautista y pasó a formar parte del grupo de los 12 apóstoles. Si revisamos en la Biblia, en los evangelios, podemos ver episodios donde se cita a Felipe. Por ejemplo, tenemos que Jesús le pide a Felipe que abasteciera de comida a la multitud antes del milagro de la multiplicación de los panes. Algunos griegos que querían ver a Jesús se dirigieron a él. Finalmente, fue el mismo Felipe quien le pidió a Jesús: muéstranos al Padre. Y a lo que Jesús respondió: quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Las demás noticias sobre el apóstol Felipe provienen de diversas leyendas que lo confunden con el diácono Felipe, mencionado a los Hechos de los Apóstoles. Es probable, por tanto, que tras Pentecostés fuera a predicar a Frigia y que en Hierápolis lo lapidaran y lo crucificaran. Antes de partir para Hierápolis, predicó durante 20 años en Escitia y venció al demonio que habitaba en los ídolos. Se dice también que tenía dos hijas vírgenes que siempre le acompañaron. Según la misma fuente, sufrió el martirio superados los 87 años. Muy bien, amigos, no se despeguen del programa. En el siguiente bloque estaremos compartiendo los saludos a unos amigos que se han comunicado con nosotros. Presentando Jóvenes Palante. Seguimos con Jóvenes Palante. Lamentablemente estamos llegando ya al final de nuestro programa. El tiempo se ha pasado rapidísimo, pero no queremos despedirnos sin antes compartir los siguientes saluditos. Queremos empezar por nuestra región, enviar el saludo muy especial para el grupo de jóvenes de Luya, especialmente para William Cifuentes y también para Alex, y en general para todos los chicos del grupo de jóvenes de la parroquia de Luya. También quisiera enviar un saludo muy, muy especial, no solamente del equipo de Jóvenes Palantes, sino también de toda la Renovación Carismática Católica de Chachapoyas, al padre Robert por todo el apoyo que nos viene brindando y pues por todo lo que los proyectos que ya tenemos en marcha, en camino con él. Y ahora nuestros saludos se van hasta la diócesis de Chiclayo. Un saludo para todo el Ministerio de Jóvenes de allá, de esta diócesis, en especial para Giancarlos y también para Luis Miguel. Ellos se comunicaron con nosotros, nos comentaban que escuchan todos los programas a través del internet y bueno, que están muy felices, se la pasan muy bonito con nosotros. Un saludo entonces para toda la diócesis de Chiclayo. Y ahora nos trasladamos hasta Argentina para saludar a Padre José Luis Aguilar. Es un sacerdote, predicador, se ha comunicado con nosotros a través de internet, a través de su página web. Y pues desde aquí les enviamos un cordial saludo a él y pues felicitamos y deseamos que su labor en internet siga creciendo. Así es, y seguimos con los saludos internacionales, esta vez en Costa Rica. El saludo para María Enma. Ella también se comunicó con nosotros a través de nuestra página de internet www.rcc-chachapoyas.com. Un saludo entonces en Costa Rica para María Enma. Nuevamente en Argentina, quiero enviar un saludo especial a Belén y a su papá Gustavo. Ellos son de Formosa, Argentina, y pertenecen a la Renovación Carismática de Argentina y siempre se comunican con nosotros. Así pues, les enviamos un cordial saludo desde aquí, desde Chachapoyas, Perú. Si tú también quieres comunicarte con nosotros, escríbenos a jóvenes@rcc-chachapoyas.com. Ya sabes, escríbenos a jóvenes@rcc-chachapoyas.com. Y también pueden visitar nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com/jóvenes. Ahí encontrarán todos los programas que nosotros venimos grabando ya. Este es nuestro quinto programa y pues encontrarán toda la base de datos ahí. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Una mirada al cielo. Oración para sonreír. Señor, renueva mi espíritu y dibuja en mi rostro sonrisas de gozo por la riqueza de tu bendición. Que mis ojos sonrían diariamente por el cuidado y compañerismo de mi familia y de mi comunidad. Que mi corazón sonría diariamente por las alegrías y dolores que compartimos. Que mi boca sonría diariamente con la alegría y regocijo de tus trabajos. Que mi rostro dé testimonios diariamente de la alegría que tú me brindas. Gracias, Señor, por este regalo de mi sonrisa. Con Cristo seguimos ¡pa'lante! Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que se hayan divertido, que hayamos de repente aprendido un poquito más sobre la devoción a los santos, que nos hayamos reído de repente con los chistes del maestro Jesús, quien todavía está aquí con nosotros en el estudio, y también pues que en general hayamos pasado bien. No hemos querido dar una clase de teología ni mucho menos, solamente hemos querido compartir un poco más sobre lo que es nuestra fe católica. Así es, con nosotros será hasta la próxima semana en una nueva edición de Jóvenes Palante. Dios los bendiga, cuídense mucho. Adiós. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Oh, my God. quema, me quema, me quema. Me quema, me quema, me quema. Me quema, me quema, me quema. Me quema, me quema, me quema. Y el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Todo comienza a brillar. Todo comienza a revivir. Es como el rayo que nos golpea cuando estamos lejos de Él. Todo se apaga, todo se va volviendo oscuro cuando nos acercamos a Él. Todo brilla, todo se esclarece, todo se renueva. Con Cristo seguimos ¡Palante! Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Creemos, ese Jesús de quien somos testigos está derramando esto sobre vosotros, esto que vemos, esto que escuchamos. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está a mi lado. Cayendo sobre mí como un rayo, como el rayo. Cayendo sobre mí, me quema, me quema, me quema. Me quema, me quema, me quema. Me quema, me quema, me quema. Me quema, me quema, me quema. Yo creo en tu palabra, yo creo en tu Espíritu Santo para toda tu iglesia. Te siento en mis manos, te siento en mis pies. Por eso yo te alabo con todo mi ser. Bautiza like a thunder, give me some energy. Espíritu llena full out of mi vida. Me quema, me quema, me quema. Me quema, me quema, me quema. Me quema, me quema, me quema. Me quema, me quema, me quema. Estamos presentando Jóvenes Palante. Este y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música.